la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, buenas tardes. Hoy y por unos martes con ausencia de Paulita, que está en la facultad y hoy con la mamá enferma. Luego hablará con nosotros desde un móvil, si Dios quiere. Comenzaremos con A la Vuelta, nuestro programa de los martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o a la vuelta radio @gmail.com o por Instagram a la vuelta radio 1063 por Twitter. Aclaramos que no se podrán pasar llamadas al aire, pero contestaremos cada uno de los mensajes recibidos a nuestro mail. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes. Una palabra clave por ahí en nuestras vidas puede compartir ideas con los oyentes y servir para un diálogo. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto es para ustedes. ¡Vamos todavía! Somos Marta Meleán y Paulita Iriarte, hoy, como ya dijimos, desde un móvil y rezando porque su mamá ya esté pronto bien. Con el periodista de cabecera Pablo Chipola y el toque de humor y actualidad de Javier Navarrete. Un día como hoy, 4 de septiembre, es el día de la secretaria. Así que hacerle regalos a las secretarias. Flores, bombones o alguna otra cosa más importante. También es el día del inmigrante, que se decidió allá por 1949 mediante decreto del gobierno. ¿Acontecimientos más importantes sucedidos un 4 de septiembre? Bueno, hace unos años, especialmente lo que significó para nosotros, los jóvenes de aquella época, Oesterheld, como militante desaparecido y que creó El Eternauta. Se publicó en los años 70 por primera vez El Eternauta, una historieta. Era un compromiso ideológico. De vez en cuando la vida nos besa en la boca. El Eternauta es una historieta argentina serializada de ciencia ficción creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Fue publicada inicialmente en Hora Cero Semanal de 1957 a 1959. Tuvo gran cantidad de secuelas y reediciones. La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población y la resistencia de la población de Buenos Aires. Su protagonista es Juan Salvo, el Eternauta, quien en un ejercicio de metaficción narra la historia al propio Oesterheld. La historieta es considerada entre las más importantes del país y aún de Latinoamérica. Su edición 2015 de Fantagraphics Books para Estados Unidos obtuvo 3 nominaciones a los premios Eisner, resultando ganadora en la categoría a Mejor Colección o Proyecto de Archivo de Tiras de Prensa. Y sigamos hablando. Hoy es el día, el aniversario, mejor dicho, de la muerte de Gustavo Cerati. Gustavo Adrián Cerati nació un 11 de agosto de 1959 y murió un 4 de septiembre de 2014. músico, cantautor, compositor, productor discográfico argentino, vocalista, compositor de Soda Stereo. Es considerado uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Obtuvo reconocimiento internacional por haber sido vocalista, guitarrista, compositor de la banda de rock Soda Stereo, una de las más relevantes de la música latina. Tras la disolución, desarrolló una exitosa carrera solista, que consta de 5 álbumes de estudio y diversas incursiones junto a otros músicos. Su camino era solitario. Se inició en los tempranos años 90 como un proyecto paralelo a su banda oficial. En esa instancia, Cerati publicó su primer álbum individual, Amor Amarillo. Pero al reunirse Soda Stereo, su aventura solista quedó en suspenso hasta la disolución absoluta de la banda. Por cuenta propia, Cerati experimentó con diferentes estilos. Colores Santos, Cerati Melero, Plan 4. En 2007, Soda Stereo regresó en una gira llamada Me Verás Volver, luego de la cual sus integrantes retomaron sus actividades por separado. El 15 de mayo de 2010, padeció un accidente cerebrovascular isquémico en el Club Moulin Rouge del vecindario Sabana Grande en Caracas, que lo dejó en estado de coma por más de 4 años, falleciendo el 4 de septiembre de 2014. Un homenaje a su madre, que siempre tuvo esperanzas que lo iba a volver a ver vivo. Gracias, Gustavo. Gracias para siempre. Hace 2 días, la casa de Lucas Prodan fue lavada. No se dieron cuenta. Estaba llena de grafitis de los fans. Era la casa donde vivió y murió Lucas. La pudieron restaurar entre los vecinos y entre los fans de Lucas. Y para terminar, hablemos de Tom Jobim. Tom Jobim nació un 25 de enero de 1927 y murió un 8 de diciembre en Nueva York de 1994. Fue compositor, arreglista, cantante. Cantó con Frank Sinatra. Las raíces musicales de Jobim se encuentran en la música clásica, en los grandes compositores como Claude Debussy, Frédéric Chopin, Héctor Villalobos, que le influyeron decisivamente. A ellos se unen el samba, el folclore brasileños, las armonías del cool jazz y los musicales de Broadway. Como pianista, su toque es sencillo y melódico, al estilo de un Claude Thornhill. Aunque en algunas de sus grabaciones llegase a demostrar que podía ser sumamente inventivo. Homenaje a Jobim y a su garota de Ipanema. Thank you.

comunicarnos, pero bueno, ya podemos estar. Ya podemos estar, mi amor. En este encuentro que, bueno, martes a martes, bueno, lo hemos titulado Bajo Palabra y que tiene que ver con esos derroteros que a veces tienen los caminos de la justicia. No siempre de los tribunales, a veces la justicia más de carne y hueso, por fuera de los expedientes, por fuera de los papeles, pero el caso que vamos a traer hoy, que vamos a comentar hoy, seguramente vos estuviste siguiéndolo de cerca y los oyentes aquí del programa de A la Vuelta lo tienen muy, muy de cerca, porque justamente, más allá de los medios masivos, junto a las redes sociales, durante las últimas horas, sobre todo en esta ciudad, en la ciudad de La Plata, se replicó y se amplificó una historia realmente muy conmovedora, tiene que ver con un bebé, con Manu, ¿sí? Y como una historia que tiene que ver con la salud, vos fíjate, replica en redes a través de esa mano solidaria que solemos dar a veces cuando nos conectamos unos a otros, en este caso pidiendo un tratamiento, pidiendo una medicación súper costosa, como suele suceder. Y fíjate cómo se empiezan a conjugar estas cosas porque, no sé si lo, decime si lo estaban tratando, si era uno de los temas que tenías previsto. No, pero en las redes lo vi y yo me adhiero siempre a esas. Buenísimo, entonces claro. Vamos con una muy buena noticia. Sí. En esta misma tarde, ¿sí? Hace unos minutos. Lo consiguió. Sí, la justicia dio lugar a un amparo que presentó la familia para acercarle, facilitarle los trámites y acercarle el medicamento. A ver, para que por ahí lo entendamos un poquito los que lo venimos siguiendo y también aquel que por primera vez lo escucha, es la historia de un bebé con una patología que ahora vamos a contar bien de qué se trata, pero en principio lo que vamos a decir es que la obra social no se lo estaba dando, esto suele suceder, es el primer punto. Y el segundo es que es muy costosa, son 4 inyecciones en principio al menos que tiene que darse. ¿Y sabes cuánto sale cada una de esas inyecciones? ¿Cuánto? $125,000 cada una, ¿sí? Por Dios. Vos vas a decir, ¿por qué lo traemos? Seguramente ya con estos pocos datos que estamos presentando un poco aquí en estas líneas, es un hecho sumamente conmovedor. Manu es un bebé. Manu es un bebé. Todavía no cumplió un mes. Desde que nació el 12 de julio, es aquí del barrio San Carlos, de La Plata, de esa zona donde la Radio Norte llega muy bien, ahí entre la zona de la 32, la calle 131, la circunvalación, vamos a hablar hasta 150 más o menos, y la 44 y un poquito más, pegando a un costadito con Los Hornos, pegando por otro lado con La Granja, con Las Quintas, más abajo con La Loma, y más arriba, del otro lado con Melchor Romero y esa zona. Javi, también, ¿con ese remedio se va a recuperar? Hablamos de patologías muy, muy, muy complejas. Está bueno que lo preguntes porque hasta ahora no dimos justamente cuál es. Es una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal grado 1. ¿Sí? Es un mal degenerativo, genético, y necesita esa asistencia. Porque sin esa asistencia, esas inyecciones que te mencioné hace un ratito, tiene un diagnóstico de menos de 2 años de vida. Con las inyecciones cambia el panorama. No tengo el dato clínico. No, las inyecciones me parece que se tienen que dar en la médula, ¿no? Claro, qué expectativa de vida en cuanto a lo mejora, pero seguramente, y en cuanto y cómo, eso hay que irlo viendo, ¿sí? Sí. Lo importante es que la ANMAT había autorizado el procedimiento, pero solo restaba que la obra social, en este caso, por lo general cuando es una obra social que no es PAMI, no es IOMA, que no es estatal, a veces no se nombra, en este caso fue tan público conocimiento, están los carteles, están en las redes, que la podemos mencionar, y básicamente porque hubo un fallo, que es Swiss Medical, y para que autorice justamente la compra del medicamento que se llama Spinraza. Es un medicamento que... Spinraza, lo estoy anotando. Spinraza, y cada vez lo vamos a empezar a escuchar más, este medicamento, que es de origen norteamericano, estadounidense. Claro. Hagamos el seguimiento, Javi. Sí, de tiene esto, que ver con de, esto, con estas 4 aplicaciones, claro. Claro. Pues fíjate que son claves esas aplicaciones, te decía, de $125,000 cada una. Por Dios. En los primeros 2 meses, ¿sí? Sí. Entonces, cuando hubo ese rechazo a la obra social, ahora vamos a cerrar un poquito porque en esta columna el tema este de por qué hablamos de un tema judicial, Bueno, cuando esto los oyentes lo saben, tenés un medicamento costoso, vos, tu familia, alguien no lo puede afrontar, lo tiene que hacer la obra social, a la cual seguramente el grupo familiar viene aportando o se le viene descontando. La obra social se niega, a veces por distintos motivos. Uno puede ser que no esté en el protocolo científico, que no se esté dando, por lo que sea. Los padres acaban de ir hace poquitas horas a la justicia y hace minutos, te diría, casi en estas últimas dos horas, lo que se denomina una medida cautelar, una medida que es sumarísima, que tiene que resolverse rapidísimo, se denomina como medida de mejor proveer bajo la vía del amparo. Es técnico, pero a veces está bueno saber lo que la gente le ponga un poquito el oído a estas cosas, que son vías que... Claro que es importante entender de eso, de la justicia. Quieren utilizar, fíjate, para que, por otra vía, le acaban de ordenar la justicia a la obra social, en este caso privada, y por cierto, sí, con cierta capacidad, como siempre decimos, no es una obra social chiquita, con cierta espalda para responder, puede hacerlo. Así que bueno, estos breves minutos que pudimos hablar, por lo menos para poner en caso el conocimiento de aquellos que no lo conocían. Lo seguimos todos los martes, Javi, esto, aunque hables de otro tema. Es importante de informarle a quienes estuvieron sábado y domingo, que estuvieron en las redes cortando calles con folletos, con pancartas, con el hashtag Todos por Manu, así que bueno, qué bueno que aquellos que todavía no lo escucharon se están enterando ahora sí por que Radio se enteren Nauta de Manu y por a la vuelta de esta novedad judicial, ¿sí? Que aquí en Bajo Palabra lo tuvimos, ¿sí? Qué bueno que nos pudimos comunicar, estamos ahí con un problemita en el celu, pero por suerte Martita estuvimos juntos, nos escuchamos también, amigo querido. Perfecto. Abrazo. Perfecto. Un abrazo, un gran beso. Abrazo para todos por ahí. Y abrazo. Dale. A Manu. Ahí estamos, vamos por ahí. Dios vamos. Mío, chau. Que Dios nos ayude. Chau, chau. Chau, chau, Javi. ¿Pablo? Hola, Marta. Hola, Pablito. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va eso? Bien. Me contó un pajarito que estuvo mi compañero y colega Javier Pablo. Sí, con lo de Manu, que el remedio sale tan caro y lo consiguen ahora. Bueno, tuvo que intervenir la justicia. Menos mal. Bueno, pasamos de Javier Pablo a Pablo Javier. Tenés dos columnistas con el nombre invertido. Bueno, Martita, la única buena noticia que te puedo dar hoy A ver. Es que fue un día hermoso, 17 grados ahí todavía. Un día hermoso. Escuchan pájaros acá en el Senado. Está hermoso, está despejado totalmente. Eso es lo único bueno. Después nos metemos con la realidad que nos preocupa. Estamos con la columna Pensaba Hablar. Siempre empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra, pero bueno, vamos a meterle pata para no comerte más tiempo que necesitas. Algunas cosas cortitas, me acabo de enterar justamente la gente de a pie, a ver, que se preocupa porque sube el dólar pero no sube el salario, que son cosas que se escuchan en la calle. No, bueno, ¿para qué? Aumenta el boleto mañana, sí, sí. Entre tantas cosas se nos escapan las cuestiones cotidianas. Sí. La nafta aumentó el viernes y aumentó hoy. Hoy también, sí. Y estaba más planificado lo del aumento de colectivo, se va de 14 y pico a 16 y pico. Acá la gente, los estudiantes, hablaban de venirse en bicicleta porque, bueno, trabajamos para pagar el pasaje, decían, ¿no? Esas cosas que se escuchan al pasar cuando no hablan para uno. Pero bueno, trabajan para viajar. Yo me estoy acostumbrando a caminar, que no te puedo contar. Claro, sí, la única ventaja de todo esto es que uno haría un poco más de ejercicio por el tema y además economía, porque ya no me da el cuero. Sí. Así que bueno, es una cuestión de el taxi y hablar, ¿no? Un taxi del centro de la ciudad a la terminal son mínimo 70, 80 pesos por hoy. Son unas cosas impagables. Bueno, algunas otras cosas. Empezamos por una internacional. Se viene el carpetazo a Fernando Haddad, que es el compañero de fórmula de Lula. ¿Sí? Ya ha visto que Lula es muy probable que no pueda Que no pueda asumir. Entonces ya el carpetazo va por quien está compañero de fórmula y quien se encabezaría la fórmula en caso de que Lula... Que no lo fue a visitar ayer, pero no salió ningún comunicado, Claro, no, todavía no, pero bueno, no. Lo que se viene es tratar de minar su imagen con denuncias de corrupción justo cuando está en campaña y cuando está en duda si puede arrastrar el caudal de votos de Lula de manera automática, ¿sí? Claro, así que bueno, ahora se viene, es como un carpetazo preventivo que están preparando en Brasil, donde la cuestión es bastante parecida a la nuestra en cuanto a medios y poder económico de un lado y el pueblo del otro, ¿no? Y el pueblo del otro, Otra cuestión, se viene una marcha, bueno, se viene un paro docente para el 13, para el jueves de la semana que viene, docentes secundarios y universitarios. No obstante, tenemos que decir eso que nos queda siempre un poco desfasado, que es la gran marcha del jueves, que habíamos recordado y anunciado la semana pasada, bueno, una demostración clara de que hay una respuesta concreta a lo que hace el gobierno con la educación, o que deshace, ¿no? Esto de desfinanciar las universidades, así todo hay un principio de acuerdo por las paritarias, hubo un acercamiento, ¿sí? Alrededor del 25% fue lo que se ofreció con la revisión de índices. Sí, revisión de índices. A mí me alentó eso del 25%, como, Pablito. Está un poco más cerca, pero la inflación ya se está No es para tanto, pero bueno, claro. La inflación se estima en 40, así que quedaríamos igualmente relegados. Bueno, pero... Por eso se habla de revisión de índices. Sí, si seguimos protestando no vamos a ligar nada. Ese es el problema. Claro. Así que bueno, se espera que se confirme ese acuerdo. También en este marco, este jueves, hay elecciones en la CTA. Sí, que es una de las centrales más opositoras o un poco más de punta contra el gobierno. Incluso está analizando la CGT que el paro previsto para fin de mes le queda un poco lejos. Digamos que sí, en cuanto lo anunciaron, nos parecía que era muy lejos anunciar un paro para dentro de un mes, en el marco de lo que ocurrió la semana pasada y lo que todavía sigue ocurriendo esta. Sigue ocurriendo en esta. Queda un poco lejos, así que la idea es que sea mucho antes. Me estaba acordando de algo lindo. Seguí. Decime ahora porque después viene todo lo feo que tengo para decir. No, que el martes que viene yo voy a recibir un amigo acá. Ah, no me digas, contame. ¿Cómo? Ah, a mí. Sí, ¿cómo? Contigo. Vamos a estar bueno, aún vivo. Dale, aún vivo. Seguí con la pálida. Dale. Bueno, seguimos con las pálidas porque vos me habías pedido que vamos a hablar un poco de la corrida cambiaria, algunas cosas que ya a esta altura todos conocemos, el dólar rondando los 40 y muchas otras cuestiones, Pero recordemos que esto no comenzó la semana del el jueves negro de agosto, sino que viene desde abril, cuando el dólar pasó de 20 a ahora 40. Es decir, sí, te acordás que pegó un salto 100,9, en dos días, qué sé yo. 100,9 de aumento tuvo el dólar. Sí, sí, 100,9, sí. ¿Sí? Además, las acciones argentinas en Wall Street hoy mismo cayeron un 15%, el Merval bajó 2 puntos, los mercados siguen reaccionando mal a las medidas del gobierno, a los discursos del gobierno, no convencen, no dan la previsión, ni siquiera los especuladores, que fue la única manera en que entraron dólares al país, el dólar especulador financiero, sí, que entra plata y sale plata y no deja trabajo ni nada, aún así le están respondiendo en contra, están hablando en contra los mercados, están reaccionando de manera negativa. En 2017 el déficit externo se duplicó, ¿sí? Por eso ahora hablan ya no de pobreza cero, ya ni hablan porque no les da la cara, pero hablan de déficit cero como próxima medida. Ay, Dios mío. Más allá de que uno entiende lo que es el déficit, ¿sí? No, que sería gastar lo mismo o menos de lo que se gana o de lo que entra, sabemos que a la gente necesita otra cosa, ¿no? La gente necesita que le alcance el sueldo, que si suman las cosas sube el sueldo. Necesita un poco de tranquilidad, Pablo. Nadie pide. No se está pidiendo milagros. Milagros ni riquezas. Sabemos perfectamente cómo está el país. Nadie pide nada. Y es un reclamo, porque es un reclamo justo. Tener que poner en la mesa y... Claro. Bueno, las retenciones vuelven. Ya sabemos eso que era tan terrible y tan malo y tan perjudicial. No les queda otra que echar mano al campo. Se le viene probablemente una serie... una retención. Protesta de la 125, porque bueno, el campo bueno, no quiere, pero que se calme un poco el campo, ¿sí? Está 12% como techo de 4 pesos por dólar que se exporta, sí, eso sería el tope de las retenciones. Y bueno, pero todos pero bueno, tenemos que perder. Vamos a hablar un par de cositas de lo que me pediste vos, que es del señor Marcos Peña. Sí, un joven de 41 años con ya mucha experiencia en la política, de familia adinerada, todos sabemos. Tengo un par de cositas. A ver. Una porque es simpática. A ver si coincide con lo que es. Porque no sé nada, pero sospecho de verlo. Alternemos. Me pediste que mirá la hora y ya nos pasamos. Sí. Pero yo te voy a acordar. En febrero se le contaron 20 familiares directos en cargos en el Estado entre Nación y Ciudad Nepotismo. De Buenos Aires. ¿Sí? Después hablamos Nepotismo. Después hablamos de, bueno. Sí, después hablamos de lo que quieras. Que eso se llama nepotismo. Todos nosotros. Exacto, pero bueno, 20, se contaron 20 familiares directos, ¿sí? En el Estado. Mirá, y semejante pendejo. En 2016 declaró un patrimonio que era igual a 4 de sus sueldos, ¿eh? Como si un docente declarara que su patrimonio es de más o menos 100.000 pesos. Bueno, Marcos Peña, de una familia multimillonaria y con sueldos que en ese momento eran de 130.000 pesos, hace casi 2 años, declaró que tenía 600.000 pesos de patrimonio. ¿Sí? Poner que hoy fuera 1.000.000, ¿eh? Ganando 250 de sueldo, una cosa así. Era irrisorio, ¿no? Porque no ahorró nada, se gastó todo, se gastó 8 meses de sueldo en gastos corrientes, ¿no? Una cosa que casi no toma de pelo. Y Manu mendigando un remedio. Exactamente. Y bueno, esta es la perlita como para cerrar con algo no tan duro. La suegra de Marcos Peña, que tiene un perfil mucho más social, pide por la liberación de Milagros Sala y además está condenando el acuerdo con el FMI. Ah. Lo que algunos llaman la grieta dentro de la familia. Dentro de la familia. ¿Sí? La suegra tiene un perfil más la social que esta gente. Lo cual es bastante fácil. Sí, sí. Tener un perfil más social, ¿no? Pero bueno, contame qué dato tenías vos así no. No tenía ningún dato, lo vi. Ah. Y era pura intuición, me caía como lo bueno. Sí, como el ojo. Iba a decir como el ojo de buey. Sí, sí, sí, obviamente que es gente sin empatía, sin sensibilidad. Absolutamente. Que no, buen mozo, no. Atractivo, sí, sí, sí, muy claro, atildado, de... muy pendiente de su físico. Exacto. Y eso me molestaba un poco. Claro. Bueno, y del mismo modo es como miran por arriba del hombro a la sociedad y no hay ninguna preocupación. Exactamente. Por el bienestar del día claro, a día, por más que claro, aprendan un discursito, lo digan de memoria. No. Bueno, y la culpa ya sabemos que la tienen los cuadernos. Los cuadernos, la sequía, Turquía, la crisis de Brasil, bueno, la culpa es del otro, ¿sí? Parece que no hubieran hecho nada en 2 años y medio que llevara a la situación que es desesperante en muchos casos, ¿sí? En muchos casos de desnutrición, ahora que el Ministerio de Salud, eso es otra cosa, fue degradado a Secretaría, empiezan a salir algunos números, ¿no? De que aumenta la sífilis, aumenta la clamidia, aumenta un montón de enfermedades de transmisión sexual, porque el Estado viene dejando de lado la entrega de preservativos, y un montón de medidas que, bueno, por primera vez se sacó una vacuna, como se comentó días atrás, del calendario, algo que no venía ocurriendo nunca, así que pasamos a no tener Ministerio de Salud, y además depende de un mega ministerio como es el de Acción Social, ¿no? Así que, bueno, entre otras cosas, el de Cultura también desapareció y se convirtió en Secretaría, y lo mismo con Ciencia y Tecnología, ¿no? Un claro perfil del accionar de gobierno. ¿Pablito? Martita. ¿Me vas a dar la alegría entonces la semana que viene? La semana que viene firme como rulo de estatua, ahí a tu lado. Desde el principio, ¿eh? Desde el principio. con demandas claras, pero bueno, ahí estaremos. Bueno, un beso enorme. Un beso para vos. Chao. Hasta luego. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde 4 equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza la jugada. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes a las 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 8 de septiembre, desde las 11 de la noche hasta Las Manos por la Expropiación del Olga. Se presentan Las Manos de Filippi, Agua Sucia y Los Mareados y Apayagu. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Soñé que asistía a mi propio entierro. A pie. Caminando entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne, pero con un ánimo de fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos, y yo más que nadie, por aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con mis amigos de América Latina, los más antiguos, los más queridos, los que no veía desde hacía más tiempo, los del barrio, los de la Vuelta del Perro, los del Continuado del Selec, los de la Confitería París. Al final de la ceremonia, cuando empezaron a irse, yo intenté acompañarlos, pero uno de ellos me hizo ver con una severidad terminante que para mí se había acabado la fiesta. Marta, vos sos la única que no puede irse, me dijo. Solo entonces comprendí que morir es no estar nunca más con los amigos. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Vai minha tristeza e diz a ela. E nos honra com sua presença Tito Enrique Bonato. Opa. Alma mater del coro universitario, historiador y otras cosas que él nos va a contar. Bienvenido, Tito. ¿Cómo le va, expresidiario? Muy bien, gracias por hacerme llegar hasta aquí. No tengo bien en claro para qué, pero ya lo iremos viendo. Para verte, para escucharte, bueno, y que te sí, escuchen los oyentes, que no se la pierdan. Bien. No, no, por favor. ¿Todo bien, Marta? Muy gracias, linda amigo. El recuerdo de la ciudad de La Plata, ¿no? Con los amigos que le diste recién. Mirá que han pasado años. Mirá que pasaron, ¿eh? Con Marta le contamos a la gente que está escuchando. Nos conocimos en el año... Yo en el 63, ¿sí?, ingresé al coro universitario. ¿Estabas o...? Yo ya estaba. Hacía un Era poco. Alumna del liceo, claro. Claro, yo era alumno del Nacional. En aquel entonces entrábamos los alumnos de los secundarios de la universidad. Y desde entonces hasta ahora hemos estado vinculados al coro, algunos más activamente, otros menos, pero siempre la gente que ha pasado por allí, como decía Berej, llevamos el ladrillo para mostrar nuestra casa. Nosotros andamos por el mundo de alguna manera mostrándole que somos parte y que nos formó el coro universitario y seguimos... Yo ya no canto hace tiempo. Yo también. Canté. Tampoco, digo. 23 años en el coro. Y desde. Pero nunca me alejé y ahí tuve las mejores cosas. Conocí a la madre de mi hijo, que fue mi mujer. Conocí a mis otras dos o tres mujeres que he tenido. Yo lo conocí a Rodolfo. Vos conociste a Rodolfo. Y canté hasta el último mes de embarazo de Jorge, de mi hijo mayor. Hasta el 66 o por ahí has cantado. Mi hijo mayor tiene 50 años. Bueno, hasta el 68 has cantado entonces. Sí. Y yo seguí vinculado y estoy vinculado con la asociación de amigos que se ha formado para ayudar a que la gente pueda seguir cantando, haciendo actividades... Nosotros extra musicales y aportando esto. Estamos en este momento organizando un viaje a Mendoza. ¿El coro? A San Rafael, sí, a Mendoza ahora. ¿Los jovatos del coro? No, el coro universitario. Ah, el coro universitario. Y nosotros ayudando desde la asociación. Ah. Y el año que viene nos vamos a Ecuador. Hacer una pequeña gira por dos o tres ciudades, Cuenca, Loja, bien. Quito y tal. Así que bueno, vinculado siempre al coro ese que fue donde nos conocimos, vos lo conocías, Rodolfo, por supuesto, y tantos amigos que todavía nos quedan y los que no los llevamos siempre con nosotros, no nos olvidamos de ellos. Así que bueno, acá estamos, Marta. Después que murió Rodolfo, yo volví al coro. Estuviste volví en un tiempo. 2002 sí, sí. Hasta el 2009. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Ya estaba, por supuesto, Luis. Nosotros fuimos. Ya estaba Luis con Roberto. Nos formamos, digamos, de alguna manera con Roberto, ¿no? ¿Sabes lo que me acordaba, Tito? Cuando eras chico que ibas al Nacional, nos invitaste un día íbamos siempre, todos los sábados teníamos fiestas. Ah, siempre. Bueno, entonces una de las fiestas era en tu casa, sí. Y estaba el árbol de Navidad, todo preparado, mirá. De Navidad y qué sé yo. Y Rodolfo estaba sentado en el brazo de un sofá precioso, sí, de terciopelo que vos tenías. Sí. Yo estaba sentada. Intentó darme un beso. Mirá vos. ¿Te acordás de Rodolfo? Qué atrevido. Que muy suave no era. Se fue de cabeza. Me rompió todo el árbol. Te rompió varias pelotitas del árbol. Me rompió las pelotas de una forma, sí. Qué cosa fea esa. Y desde entonces me han roto las pelotas parejamente, sí. Teníamos el árbol y no éramos religiosos, era ni católicos ni nada. Era una... No, era un simbolismo. Una costumbre. Sí, una costumbre, sí. Así que, mira vos, sí hemos hecho fiestas en esa casa. Era una casa grande, claro. Una casa hermosa. Daba para... Tito, en 65, sí. 5 y 6. Sí, sí. Daba para reunirnos. Y ahora sí. Tengo una también que me ha quedado grande, donde también suelo hacer reuniones. Tengo una casa bastante, bastante linda, así que nos juntamos ahí con los amigos. Bueno, nada, pasaba a visitarte un poco para vernos, que no nos vemos mucho, recordar un poco aquellos pasos que hemos hecho y cómo cantar es una manera de ser en y para los otros, ¿no? Si uno no si está en un coro, depende de los demás dependen de uno. Y como decíamos recién, lo llevamos siempre con nosotros, ¿no? Sí. Los viajes que hacíamos, los viajes bien crotos a veces. Crotos, sí. Esos viajes en colectivo, donde dejábamos un asiento libre, veíamos, ¿y quién se sentará acá? Y fantaseábamos con que iba a venir la más bonita de todas. Sí, porque siempre... Y las cosas que han pasado bajo las mantas que nos poníamos en el frío que hacían esos viajes, con las ventanillas que se filtran. Que nos tapaban y nos tapaban todo y daba para... Para cualquier situación. Sí. Se han formado muchos matrimonios. Todos los bugallos se han casado ahí. Pero una agencia de matrimonios. Sí. Ahora no es tanto, Ahora no, se han perdido. Y lo enganché a Rodolfo, me acuerdo de más cuando lo descubrí. Estaba en Plaza Moreno con Andrea Eguía, Silvina Elgarte. Mirá. Y hablaban de los buenos mozos que estaban cayendo. Ah, y hablábamos de Velo, de vos, qué sé yo. Claro, el que está bueno es Troisi. Mirá. Yo no lo había visto. Mirá. Y ahí le eché el ojo. Te lo partieron la... Y bueno, algo habrá hecho. ¿Y vos cómo te vas acá con tu programa? Bien, ¿todo bien? Bueno, yo hago periodismo, soy periodista. Y esto de la radio es otra, como estar en un paraíso. Sí, es un mundo. La pecera es un mundo aparte. Yo de acá me voy al programa que tengo. ¿A tu pecera? Sí, con otro que estuvo en el coro también. Bueno, no lo conociste porque cayó en el año 70. Carito Bertone. ¿Carlitos qué? Carito Bertone. Carito Bertone. Sí, un manco amigo mío, excelente cantante, que ha cantado también últimamente, estuvo 30 años en España y ahora vino y estuvo con un grupo del paisano Genco que se llamaba el Nuevo Día. Bueno, el paisano murió el año pasado y están tratando de reflotarlo. Así que con él tenemos un programa en radio... Del Radio del Aire, se llama. Voy ahí, por lo menos voy a ir a verte, no a visitarte. Pero sí, con mucho gusto, ahí estamos con otra compañera que es locutora, ella de... Yo también soy locutora. Ah, te has recibido, sí, se recibió el año pasado. De Lícer. Sí, esta chica se recibió el año pasado y está en el coro también, Patricia Portela. Los Portela también son otros. Los Portela, sí, los conozco. Estuviste con, uno de ellos. Con todos. Florencia Gallardón. Sí, Florencia está casada con Tito. Y Patricia. Y con los chicos. Patricia, la hermana, es la que está con nosotros en la radio. Ah, Patricia la recontra conozco porque cocina muy bien. Ah, no. Cocina, sí, y sí. Es muy buena locutora. Bueno, nos divertimos mucho en la radio, pasamos buena música. Bueno, claro, como nosotros. Boludeamos un rato. Despuntamos ahí el vicio, ¿no? Pero sí, la radio es una cosa... ¿Y Luis cómo está? Bien, está mejorando, ha dejado de fumar después de tantos años. Sí, bien. Sí. Pero bien, bien. Bien. Bien y con ganas. Dirigiendo con ganas. Sí, sí. Bien, pasó sus cosas, tuvo sus pérdidas en el camino. No, que sí, yo estaba. Bueno, claro. Era amiga de Oscar, sí. De Oscarcito, y bueno, pero seguimos adelante todos, ¿no? Con pérdidas, con dolores. No nos vamos a quedar. No nos vamos a quedar. Y nos quedamos nosotros. Sí, seguiremos. Ay, cuando tirando. Te vi, Dios mío, qué emoción, por Dios. Muy bien, sí, claro, sí, es que no nos veíamos, bueno, nos comunicábamos un poco por esto sí. del Facebook y eso, ¿no? Pero sí, es bueno encontrarse. Tenemos que juntarnos. Sí, señora. Sí, la vida señora. Es muy... Sí, vamos ahí a la París y después vamos... La París existe todavía. O la Cabildo ahí en 54 y la 7. La Cabildo no, pero la París existe. El Continuado del Mayo no, pero bueno. No, pues sí. No. ¿Te acordás? El Continuado del Mayo que era media luz, entonces vos bichabas quién estaba. Y el Belgrano también, digamos. El Belgrano tenía el horario tipos. Del Colegio Nacional. Claro, o sea, era para tipos. Cuando nos hacíamos la rata íbamos directamente al cine. Claro. Entrábamos a la 1 y salíamos a las 6. Vos siempre fuiste atorrante. Tres películas. Sí. Gracias a atorrante, la vida. Bastante. Y una chispa. Y ahí tengo, sí. He escrito un libro. Me acuerdo cuando entramos al coro, que éramos tan jóvenes, y la gente era grande, había jueces y qué sé yo. El pibe Pereira. Y vos a un juez, con toda el áurea, vos le decías tordo y lo tuteabas. Y en aquel entonces era una... En aquel entonces era un abuso de confianza absoluto. Una grosería. Casi una grosería. Pero míralo a Tito, le está diciendo tordo. Al pibe Pereira y todos los demás. Doctor. Ah, doctor, sí. De acá, doctor de allá. Sí, pero aguantaba la risa cuando vos le decías. Siempre sí. Che, bueno, ¿qué? ¿Hasta qué hora tenés vos? Hasta las 7. Ya la hora. ¿Y quién te sigue? ¿A quién le entregás? Me sigue otra gente. Ella es mi ídola, que es Tamara Camargo. La de los dedos mágicos. La de los dedos mágicos. Ahora me despido. Me despido con una cuarteta de la de siempre. Espera, vamos a buscar. ¿A quién? Ah, con un... Una cuarteta que yo... Porque yo hago relatos, ajá, sí, escribo. Sí. ¿Pero esta es tuya o es de alguien? ¿Esta cuarteta? La que vas a hacer ahora. No sé de quién es. Ah. No sé de quién es. Bueno. Nos despedimos. Bueno, nos despedimos. Hasta el martes que viene. Gracias. No, a vos, gracias por... Enrique Tito Bonato, pero, mi amigo. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes, oyentes, no nos dejen, ¿eh? No nos dejen, que siempre tenemos una sorpresa. Buena semana. A la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta.